Radio Online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean todos bienvenidos a este programa que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y Lorna, tengo que decirte, en verdad, no lo vas a creer. De entrada, muchísimas gracias por estar con nosotros, Lorna. Gracias. De nada, gracias por invitarme. Saluda a toda la gente de Comic Manía. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Déjame decirte, en verdad, estoy disfrutando mucho esta hora y media de programa, en vez de las 2 horas anteriores. Termino más como reenergizado, se podría decir. Como que digo lo que tengo que decir y pues me callo y me voy a mi casa. Antes de esas 2 horas sí me pesaba, y te voy a decir por qué lo sentí. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en Fantástico. Ah, sí. Y ahí, por diferentes cuestiones de que yo llegué un poco tarde, recordarás que te comenté, yo llegué un poquito tarde, y después a la hora de empezar la transmisión en vivo ahí también tuvimos unos problemillas, porque lo que no sabía Hanna es que modificaron y cambiaron el app de Facebook. Entonces, ella antes podía lanzar la transmisión a través de Facebook, pero lo tiene que hacer a través de la app que se llama Pages. Entonces, pero, ella no, bueno, pero es que ella tiene un iPhone y tú tienes Android. ¿Cómo se llama? Un Android. Entonces, Android. Me imagino que el Android no se ha modificado de esa manera. Porque, bueno, aquí voy a explicarles. Yo Dime. Tuve que primero pedirle permiso a Facebook sí. de que comprobaran que todo lo que yo hacía era legal, que era una persona real. Sí, sí. Tenía que comprobar que todos los derechos de tu radio online son míos y me dieron una palomita. Ah, ¿sí? Y ya después, teniendo eso, me dieron chance de transmitir videos en la página. Ok, pues a mí no me pidieron absolutamente nada. Creo que confían en que nadie más quiere el nombre de Comic Manía. No le interesa. Entonces confiaron total y completamente en mí. Entonces, yo siempre lo hacía de Pages, pero ella no había descargado eso. Entonces lo empezó a descargar, pero estaba súper lento el internet. Entonces ya finalmente bajó, ya finalmente lo lanzamos. Entonces empezamos muy tarde. Yo me sentí mal. Dije, ¿saben qué? Pues señores, no me voy hasta que nos acaben las preguntas. Que eso lo habíamos hecho antes aquí en el programa, cuando éramos solo tú y yo. Sí. Entonces, así. Yo me acuerdo que hace muchos, muchos años, cuando no era Comic Manía, sino con mi conexión. Conexión, claro. Un día salimos a las 10 de la noche. Algo así. Y transmitimos como casi 4 horas, ¿no? Sí, pues es que estaba Paco aquí todavía. Estaba Paco, estaba Gustavo. Ah, no, creo absolutamente. Que ese día vino, creo que hasta vino Spike. Puede ser. Y Javier Saurio, creo. Sí, éramos sí. un montón. Sí, todavía había sillones. Ajá. No, pues sí. Yo me acuerdo que una vez nos echamos como 3 horas y cacho, 4 horas. O sea, era muy, muy constante hacer eso porque no había espacio. Digo, no había nada después antes, durante o después de nosotros. Ahora estábamos nosotros. Y dijimos, no, pues hasta que no contestemos. Y obviamente cuando tenemos tanta gente nos podemos a alargar. Sí, pues nos vamos por vertientes y todo eso. Entonces, ahorita el programa es mucho más más directo. Que bueno, todavía tienes la chance de cualquier sábado que tú quieras hacer tus 24 horas de Comic Manía. No. #24horascomicmania. Te voy a decir una cosa. Es que suena muy lindo. Suena muy lindo. Yo recuerdo que en otra estación también, cada año, a todos los programas les daban chance de tomar un sábado de las 10 en adelante, ¿no? Porque la estación cerraba a las 10, pero podía seguir. Claro. Ponían música y todo eso, pero en vez de música podía ser un programa extendido. Entonces, yo recuerdo que más de una vez en esta estación, hace muchos años, después de las 10 nos echábamos. Y ya como a las 3 de la mañana yo ya no podía con mi vida. Oye, por cierto, estaba haciendo cuentas y llevamos 10 años de amigos. ¿Qué? Llevamos 10 años de amigos. ¿Neta? Neta. ¿10 años? 10 años, porque nos conocimos en el 2006. O sea, yo tenía 15 años entonces. Exactamente. ¡Wow! ¿Era un bebé? Un chavito. ¿Era un bebé? Exacto. Wow, no, pues ya pasó, ya llovió. Ahí nos conocimos. ¿Pero te refieres a cuando estábamos en tu radio o antes? Antes, porque fue cuando yo hacía lo de TNT. Exacto, sí. Ajá. Wow. Ya no. Tenía un buen... Un ratotote, ¿cómo me has aguantado? Creo que no tú y Daniela son las únicas personas que han tolerado este nivel de locura y hipocondríaca que yo tengo. Wow. Bueno, no. Hemos visto tu transformación de niño... A hombre. Sí. Y de gordo a un sex machine. Ajá. Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos que hablar de cosas muy importantes como lo son los cómics. Y una de las cosas que quería mencionar es que sí se sintió muy pesado esta transmisión que hice a través de Fantástico. Porque terminamos como a las 8:30, algo así. Y sí, ya no podía más con la voz. Que no sé qué. Y eso tuve algunos compañeros ahí. Pero desafortunadamente, igual por los problemas de sus voces, que son más queridos. Entonces yo tengo que de vez en cuando repetir lo que ellos mencionan o pedirles que hablen un poquito más recio. No, dijo que Batman es chido. Sí, el micrófono que yo les llevo también no recoge tan bien como el que yo uso. Se vuelve un rollo. Pero lo bueno es que salió la transmisión. Aparentemente mucha gente vio la transmisión en vivo desde Fantástico, que es lo importante. Y y por alguna razón u otra hubo muy pocos troles, dije yo. De hecho no hubo ninguno, y fue así de what. Dije yo, qué raro. Y después obviamente anuncié que cuando ya te ven de frente, pues ya. Pues no sé, solo ya no les dan. Solo una persona dijo wow, qué brazotes. O algo así. ¿Era mujer? No. Ah, entonces no está padre. Para nada. Dudo que sea mujer. No me metí a averiguar, pero dudo que sea mujer, Lorna. Con mi suerte estoy seguro que no fue mujer. Y además, de todas maneras, ¿para qué quiero más mujeres? Ah, claro. Ya tengo a la mejor de todas. Sí, me consta. Ya tengo a la mejor de todas. Su nombre es Leslie, la adoro. No necesito ni una mujer más en mi vida. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Es que se fue muy cansado. Y después ya vino la plática del sábado, que fue la de Batman Day. Sorprendentemente, no lo vas a creer, Lorna, solo me pasé por media hora. Ok, wow. Que eso sí, es hablando de Batman, solo pasarte media hora fue muy extraño para mí. Fue algo totalmente diferente. Tuvimos muchísima gente ahí. Afortunadamente yo tuve la idea de ir como con un disfraz. Chafón, pero fui con un disfraz. Una máscara que me compré en el periférico yendo... O sea, Rockabilly Batman no lo llevas. No, es que es muy cansado llevar todas las cosas. Dije, no, después de eso quiero ir a comer, no quiero andar cargando cosas, ¿no? Okay. Entonces dije, no, nomás fui con una playera de Batman apretadísima, una de las de ¿cómo se llama? De las de compresión que venden en de Under Armour. Uh-huh. Y me puse una capa del batiluchador, esta máscara horripilante que encontré ahí en el periférico. Por cierto, Under Armour, ¿puedes patrocinar Comic Manía? Sería genial. Porque utilizo esas playeras, como no tienes idea. Me encantan todas las que tengo. No, a mí me encanta la marca, honestamente. Los tenis son sí. La onda. Yo tengo tenis Under Armour, de hecho. No los estoy usando ahorita, pero son los que uso para el gimnasio y son muy buenos. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que estuvo muy padre la plática. Y como yo tenía esta máscara de Batman, esta capa de Batman, cuando la gente estaba entrando o saliendo de la tienda, como que decían, ¿qué está pasando aquí? Porque antes cuando daba las pláticas estaba yo sentado. Lo que pasa es que siempre hacemos todo adentro. Por eso a veces estuvimos en la parte de afuera, porque adentro había mucha actividad. Por ser el mismo el Batman Day, estaban regalando muchas cosas. Entonces estuvimos allá afuera. Y pues dije, pues normalmente cuando estamos afuera la gente como que pasa y pasa desapercibida. Como dice, ¿qué estará pasando aquí? ¿Es una pequeña reunión? ¿Qué será? ¿Qué están vendiendo tamales? O sea, como que no saben qué onda, ¿no? No saben qué onda. Pero ahorita ya cuando me vieron disfrazado, eso, bueno, entre comillas disfrazado, tenía una máscara, les llamó la atención y se detenían un poquito más y ya veían lo que estaba en la pantalla, escuchaban mi voz que estaba hablando de Batman y todo. Sí, te faltó mostrar un poco más. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, aunque no lo creas, me siento muy incómodo ahorita con mi cuerpo. Creo que sí, me siento gordo. Ay, no. Fui con mi entrenador ayer y dice que tengo 13% de grasa corporal. O sea, que en verdad no es mucho. Para hacer tener un cuerpo fit, así lo que sí, como que lo máximo, creo que debes tener como 10. Como conejo despellejado. Ajá, tienes que tener como unos 10. Pero una persona normal, estoy dentro del rango, creo que estoy dentro del rango bajo de una persona normal. Creo que el rango bajo debería ser como 15. Pero yo te veo, estás bien. Yo quiero estar más delgado. De hecho, ya me puse una nueva dieta donde me quito los carbohidratos. Son dos dietas. Una sin nada de carbohidratos y otra con un poquito de carbohidratos. Y te las tengo que alternar. Okay. No, por decir, hago 3 días sin carbohidratos, pues un día con carbohidratos, 3 días sin carbohidratos. Entonces voy a estar como loco. Porque lo que pasa cuando no tienes carbohidratos, para las personas que no sepan, nunca, no tienes, simple y sencillamente, no tienes nada de energía. Y te pones de malas y gruñón. Pues me viste cuando estaba a punto de competir. Próximo año voy a competir otra vez, entonces prepárate. No. Pues, sí, bueno, espero, ya, bueno, espero que esté Leslie aquí. Sí, esperemos, por Dios santo. Porque, de hecho, le mandé una foto. Estaba viendo la película de La Bella y la Bestia. Y dije, mira, somos nosotros. Le mandé la foto. Oye, sí tiene los ojos de Disney. Sí, ¿verdad? Se la mandé y me dice, entonces significa que te vas a poner guapo al final. Dije, sí, mi amor. un día de estos, un día de estos. Tiene buen sentido del humor, es lo que me encanta de ella. Pero bueno, ya son las 5:40, ya tenemos que dejar de hablar de tonterías y tener que hablar de lo que en serio nos compete. Bueno, está bien. Sí, no. Déjame hacer un comercial primero. Claro, claro, adelante. Déjame ver. Es que mira, bueno, miren todos. Mañana, en el espacio de Lorna, voy a estar regalando kits de jugos de Sonrisa Natura. Son unos costalitos que vienen dos jugos grandes y tres jugos pequeños. Por si ustedes quieren concursar, mañana, después de la sección del negativo, pues ahí va a estar, voy a estar regalando estos jugos. Y después, otro comercial, porque voy a entrevistar a unos chavos que hacen una cosa extraña llamada Las Noches de Celdi, que es un campamento celta. Yo sé que suena muy extraño. No, son interesantes. Sería como los celtas, obviamente no es tal cual, pero como 300 casi, ¿no? Eran, ajá, hombres guerreros. Exactamente. Entonces aquí te van a dar, o sea, si te inscribes y pagas obviamente la cuota y todo este rollo, pues vas a tener opciones para ir a cenar como los celtas, puerco asado y puré de papas y cerveza y todo esto. Y todo con las manos, ¿no? Todo con las manos. Y así como, pues como en ese entonces, pues va a haber fogata, claro. Va a haber juegos también, tienes que atrapar al duende, aunque suene muy extraño. Es muy extraño, sí. Eso. Y hay un juego de la cuerda por equipos. Okay. Luego, el que están jalándose, ¿no? Exactamente. A ver quién gana, quién es más fuerte. Y luego tienes que atrapar la bandera del equipo contrario, etcétera. Chido. Y se va a dividir en druidas, brujos y paganos. Pues necesitan Dothrakis. Yo ya tengo mi traje de Khal Drogo. Mira. Obviamente tú no sabes de qué me refiero porque ya, no has visto Game of Thrones. Que Lorna ganó todos los Emmys del mundo. Sí, y se los merece. Ya me están dando ganas de verla. Ya la voy Tienes a ver. Que verla. Mira, yo sé que es muy violenta, lo sé. Y sé que hay sexo cada 3 segundos. Okay. Pero afortunadamente, tanto la violencia como el sexo en extremo que hay en esta serie es para contar la historia. Okay, digo, ya viste Tere y su marido Alfredo, ya vieron la serie y les encantó la serie. Sí, ¿no? Y son personas, o sea, no les recomendaría una pornografía. No. Se las recomendé, les gustó mucho, también no te lo recomendaría a ti, digo, te lo recomiendo a ti, claro. Porque yo sé tus gustos y sé que eso sería algo bien. Y hablando de gustos, también tuve la oportunidad de ir a otro programa de radio. Uh-huh. Y les dimos promoción a tu radio online, no creas que no. ¿No? Pregunté si podía hacerlo. ¿Puedo mencionar la estación? Sí. Sí, no, okay. Pero el programa se llama El Cuartel del Cómic. Son son muy buenos amigos. Ellos tienen su canal de YouTube y también tienen este programa en esta estación que es igual de internet como nosotros. Y me dieron la oportunidad de estar con ellos y lo que me da mucha risa es que su programa dura una hora. Okay. Adivinen quién tuvo el mal gusto de básicamente tomar esa hora para sí mismo. Gracias. Sí. Soy una basura de persona. Bueno, me hacían preguntas y me tardaba en contestar, ¿no? Entonces cuando nos dimos cuenta ya se había acabado la hora. Pero fue algo muy bonito porque hicieron un juego que nunca lo haré en el programa, nunca, porque sería robarme algo de otro programa, pero lo tengo que hacer un día con mis amigos, que básicamente se juntan todos ellos y van y cada quien dice el nombre de un personaje de cómics, ¿no? Entonces uno dice, no sé, Hulk, otro dice Thor y así, ¿no? Y el primero que no sepa qué decir, pues ya pierde. Y así se van saliendo del grupo, del equipo, hasta que ya nomás se queden dos y pues ya el ganador. Obviamente yo gané. Me dio mucha. Qué raro. Es que resulta que estaba viendo un amigo que se llama Cristian, que le encanta Deadpool, ¿no? Y dijo algo que no debió decirlo. Dijo, no, pues para ganar te voy a decir el nombre de todos los Deadpool Core. Que son básicamente todas las personas que se parecen a Deadpool. Entonces, y nomás me le quedé viendo y dije, ya sé qué voy a hacer. Voy a decir los nombres de todos los miembros de la Legión de Superhéroes. Porque de los Deadpool Corps son como 7, pero de la Legión de Superhéroes son como 26. Entonces estábamos ahí y él nomás decía los nombres de los Deadpool Corps. Y nomás estaba uno tras otro de la Legión y pues obviamente le gané. Pero me dio mucha risa y dije, ¿sabes qué? Esto lo tengo que intentar con mis amigos. Pero para hacerlo más interesante, la última letra del personaje que alguien dice, el otro tiene que decir ¿no? Por decir, si alguien dice Thor, la otra persona tiene que usar la R para su personaje, entonces yo reflecto, pues la O, Odín y así, ¿no? Y yo creo que puede ser más interesante eso. Nunca lo haré en el programa. No, yo nunca. Me acuerdo que aquí alguna vez hiciste el Basta Comiquero. Sí, sí, sí, pero eso no me gusta robar cosas. Entonces, obviamente, además me gustó mucho ese juego. Lo tendré que jugar con mis amigos en la próxima plática. Pero bueno, ya es hora de checar qué tenemos. A ver, Lorna, como tú sabes, tenemos muchas preguntas. Una de las primeras preguntas que recibí, me acuerdo, estaba yo en el gimnasio. Un chico llamado Agustín me la mandó, ¿cómo se llama? A mi inbox, y me dijo, oye, Joey, ¿qué opinas de tales series de televisión sobre superhéroes? Y ya le dije más o menos qué opinaba yo, en breve. Entonces me dice, bueno, entonces, ¿qué otras series de televisión de superhéroes? ¿Y qué películas me recomiendas? Y dije, Dios mío, ¿te podrías imaginar cuántas películas de superhéroes hay? Si contamos las animadas, estamos hablando de como más de 50. Y de esas 50 me gustan, no sé, como 40, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? ¿Quiere que yo le ponga una lista de todas las cosas? Una por una. Puede ser que ese sea el Bernardo o mi amigo Heinzi. Uno de los dos. No sabemos quién. Pero bueno, mi querido Agustín, pues hay muchas, muchas cosas que te podría recomendar. Tanto de series de televisión como de películas. Entonces, en verdad, sí, como que es muy difícil. Entonces, vamos a ver quién llegó para ver si es... ¿Quién llegó, Lorna? ¿Es Bernardo? ¿O tuve mejor suerte? ¿Es Bernardo? No. Ah, qué fuerte. Afortunadamente no es Bernardo, es un amigo de verdad. Su nombre es Heinz. Y tome asiento, señor, por favor, y no toque el micrófono, se lo pido, porque este micrófono es súper, súper sensible. Ya lo rompió otro de mis invitados, entonces por favor no lo hagas. Heinz ha estado con nosotros previamente, a través del teléfono, a través de Skype. Afortunadamente esta vez estás en vivo y a todo color, así como cuando estás conmigo en Guadalajara. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Saludos, gente de Comic Manía, es un gusto estar con pensé que no llegaba, hay un tráfico terrible. Te dije. Y yo vengo de Bellavista, que lo único que tiene de Bella es el nombre, porque ahí es donde estaba el corralón. ¿Qué te puedo decir? Sí, una larga historia porque terminé en el corralón, pero bueno, nuestra primera pregunta, Heinzi, es de Agustín, que me la hizo durante mi gimnasio, ¿ok? Okay. Y su pregunta fue la siguiente: ¿qué películas de superhéroes y qué series de superhéroes le recomendaríamos? Obviamente hay demasiadas. Entonces vámonos por como, no sé, 3 o 4 recomendaciones. Y ya si quiere más recomendaciones la próxima semana, que me pida más. A ver, películas y series. Películas y series, sí. Okay. Incluyendo las animadas, ¿por qué no? Las animadas, sí. La Liga de la Justicia. ¿Cuál de ellas? La de Bruce Timm. Unlimited y la... Toda la serie. Sí, toda la saga. Es una saga completa. Después le cambiaron el nombre. Hubo 2 temporadas que se llama Justice League. Y las siguientes, creo que fueron 2 temporadas también. Unlimited. Ajá. Sí. Yo también diría, fueron muy breves. Pero Young Justice fue muy buena. También solo 2 temporadas. También Green Lantern, la serie animada, que estaba en animada por computadora, también fueron solo 2 temporadas, pero fueron brillantes. Al igual que Avengers Earth's Mightiest Heroes, que también fueron solo 2 temporadas. No así la segunda serie de Avengers, que era malísima. La de Avengers Assemble. Sí, es para niños, muy chiquitos. Entonces no me agrada mucho. También vamos a ver ya obviamente en películas. Para mí, la saga del Caballero de la Noche de Christopher Nolan con Batman es genial. Me encantan, todas son perfectas. Pero bueno, tu opinión de algo bueno. Superman, la primera película de Superman con Christopher Reeve es maravillosa. Genial. Uno de los graves problemas de esa película es que impactó tanto a Bryan Singer a tal nivel que cuando hizo Superman Returns, Superman, sí, 2004. Sí, como que se clavó tanto en esas primeras 2 películas que no pudo darle su huella. Totalmente de acuerdo. Afortunadamente sí le dio su huella clarísima a los Hombres X, la 1, la 2, Days of Future Past. Y la más reciente, Apocalypse, me gustan bastante. Al igual que First Class. Y sí, voy a admitirlo. La de, ¿cómo se llama? La Batalla Final, ¿lo pusieron? La Batalla Final es mala. Es mala, pero, ¿sabes? Me gustan ciertas escenas de batalla. Porque nomás es padre ver tantos poderes, tantos efectos. Y ver obviamente a Bestia, interpretado por este gran actor que es Kelsey Grammer. Pero es muy mala la película. Sí, la película es mala, pero la primera de X-Men es, yo creo que es una de las películas más brillantes, porque en esa época nadie esperaba que X-Men fuera buena. Pues que, ¿sabes qué? Ahí creo que se basaron mucho en lo que habían hecho anteriormente con Blade. Y fue una de las pocas películas que sí se basó en esos pasos que dio Blade, en la seriedad que le dio Blade, en todas esas ondas obscuras que Blade tuvo. Pero también tuvieron momentos ligeros, momentos de comedia, momentos bonitos. Entonces como que tenía muy, muy buen balance esa película. ¿Qué se te hace lo más brillante de X-Men 1? Lo más brillante de X-Men 1, pues va a sonar triste porque yo adoro a Cyclops, pero creo que fue darle toda la película a Wolverine. Es que el casting fue maravilloso. La carga súper bien, Hugh Jackman. O sea, y necesitabas, como son tantos personajes, necesitabas que un personaje te llevara a través de toda esta historia. Y teníamos a los dos personajes nuevos. Al grupo tenías al grande, que puede ser un X-Men, y tenías a la chica, que podía convivir con los estudiantes, y de esa manera tenías dos nuevas visiones para los dos lados de los hombres X, el lado superheroico y el lado estudiantil. El balance estuvo maravilloso, pero el casting, yo creo que dieron el clavo con Hugh Jackman, es de los mejores castings que... Y la cosa es que les pudo haber ido tan mal, porque el primer chavo que habían contratado, ya estaba contratado, ya había firmado sus los papeles, fue el villano de Misión Imposible 2. Y el actor me gustó mucho cuando salió en una película que hace el Príncipe de Cenicienta, la película se llama Ever After, y como el Príncipe de Cenicienta me encantó. Pero como villano en Misión Imposible 2, lo sentí súper sobreactuado y nomás terrible, terrible. O lo odié. Y él iba a ser Wolverine. Afortunadamente, John Woo se tarda tanto en filmar que se tuvo que dar como un año extra o unos 6 meses extra en Australia para terminar la película. No tuvo tiempo de hacer la de los Hombres X y le dieron oportunidad a Russell Crowe. Russell Crowe no tenía interés en interpretar un superhéroe y recomendó a Hugh Jackman. Entonces, gracias a todo a John Woo, tenemos una excelente película. Ahora, todo el casting es maravilloso, ¿eh? Sí, Sabretooth, Tyler Mane como Sabretooth es maravilloso. No así el Sabretooth de la película de Wolverine. ¿Sabes qué? Híjole. Sí me gustó más él. Wow, ya empezó la lluvia, ¿eh? Y fuerte. Hay que cerrar A ver, espérate, pero ¿sabes qué? El problema es que tengo conectado mi celular a la escalera. A ver, dinos por qué no te gustó el Sabretooth de la película, que a mí sí me gustó, curiosamente. ¿Quién? ¿La película de Wolverine? No daba el tipo. Para mí Sabretooth con el pelo corto le quitó mucha personalidad, pero aparte el propio actor se me hizo que no tenía la fuerza de Tyler Mane para poder interactuar con el personaje. Ahora, Liv Schreiber se llama. Sí, Liv Schreiber. Te voy a decir, el primer Sabretooth a mí se me hizo que, aunque no tenía casi diálogos o tuvo mínimos diálogos, la fuerza interpretativa de Tyler Mane, híjole, desbordaba de la pantalla, cosa que no pasó con el segundo. Visualmente se veía muy bien Tyler Mane. Creo que no le dieron mucho que hacer, pero visualmente se veía bien. Y yo siento que me gustó más la interpretación de Liv Schreiber. El problema es que tuvo un mal director, o al menos no un director adecuado para ese tipo de películas, porque el director de la película ganó muchos muchos premios por una película anterior que le había hecho, pero no creo que era el director correcto para esa película. Y el guión es patético, porque nunca sabes si Sabretooth es bueno, es malo o es neutral. No, y lo peor de la película es Deadpool. Ese fue un golpe bajo para los fans. Sí, y déjame una cosa, yo siempre estoy muy a favor de que ciertas cosas se adapten, porque no puedes tomar algo directamente del cómic, ponerlo en la pantalla, porque terminas con algo pues muy, muy chafa. Lo hicieron con Sin City y yo no me gusta Sin City, ninguna de las dos. Lo hicieron también, ¿cómo se llama con otra película? Con Watchmen, trataron de agarrar tal cual. Hey, Watchmen es buenísima la película. No, es divertida, es graciosita, pero desafortunadamente no es lo que pudo haber hecho. Por decir, me gusta más V de Venganza, porque se tomaron ciertas libertades con el guión. A diferencia de Watchmen, que querían hacerlo algo tan apegado al cómic, que termina siendo algo que pues no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Lo que pasa es que no te 300 es mejor. Mucho. 300 no es mejor. Podías, realmente no te podías salir mucho del cómic, porque cualquier cosa que se hubieran salido del cómic te hubieran dicho, no es el cómic. Sí, Watchmen era muy complicado adaptarlo. Lo mismo pasó con Killing Joke. Exactamente lo mismo pasó. Pasó con Killing Joke. Sí, pero con Killing Joke realmente no se salieron de la trama. Nada más le aumentaron toda la parte de... Pero la parte que le aumentaron arruinan toda la trama. Mira, con que hubieran hecho una secuencia de sueño, con eso me hubiera dado. Bueno, a ver qué otras preguntas tenemos aquí. Polo Im nos dice lo siguiente. Buenas tardes. ¿De qué bando era o es Deathlok? Me imagino que quiere saber si es bueno o malo, porque se ve feo el personaje. Es antihéroe, prácticamente parte del gobierno, tiene sus reportos rebeldes, se revela. Bueno y malo relativo con Deathlok. Yo creo... Con todos los antihéroes. Todo depende de qué Deathlok estamos hablando, porque el primero sí era un miembro de las Fuerzas Armadas que fue transformado en un cyborg, pero el segundo era un doctor, era, no doctor médico, sino era un científico, que sin su consentimiento es metido dentro del cuerpo de Deathlok. Y él, una de las cosas que tenía este personaje, que era Michael Collins, si estoy en lo correcto, él no quería matar. Y obligaba a la computadora que él tenía adentro de su cabeza, porque tú ves que lo curioso de Deathlok es que él comparte sus pensamientos con una computadora, ¿no? Entonces la cosa es que él le indica a la computadora que no quiere matar. Entonces él se rehúsa a matar. Obviamente ambos Deathloks fueron utilizados originalmente por el gobierno americano para hacer armas, pero ambos se rebelaron. Y el primero, como tú mencionas, era mucho más ambiguo. En general siempre estaba del lado del bien, pero podía llegar a ser ambiguo. De hecho su nombre original era Deathlok the Demolisher, ¿no? Deathlok el demoledor. Pero en el caso del segundo Deathlok, al menos el segundo Deathlok que yo estoy al tanto, no sé si han habido más, pero el segundo, que fue Michael Collins, que sí llegué a leer su cómic, él hacía lo posible por no matar y lo único que quería era retomar su humanidad. Ahora, es muy interesante que un personaje Deathlok no quiera matar. Es lo que quería jugar el escritor. Quería jugar esta dualidad, que el personaje era una máquina diseñada para matar, y el personaje que estaba, digamos, comandando esta máquina se rehusaba a tomar una vida. Eso se me hace interesante. Mike Seck dibuja maravillosamente a Deathlok. Sí, de hecho, en sus apariciones en la serie de Capitán América de los 80s, qué bonito Deathlok hacía. Sí. Qué bonito Deathlok. Sí. Polo Im también dice: ¿qué podrías contar acerca de Laurent Levasseur? ¿Ah? ¿Quién? ¿Ah? ¿De qué estás hablando? A ver, veamos qué nos dice en Google. Porque Laurent... En Google, por favor, contéstanos. A ver, Laurent Levasseur es... ¿quién es? Ah, ok, aparentemente es un personaje que aparece... Además de ser un ser real, también aparece en ¿Ah? ¿Huh? Es que aquí dice, personajes de Daredevil. Laurent Levasseur. Nombre real, Matt Murdock. Ajá. Entonces, aparentemente, era una identidad. Un alias. Un alias. Un alias de Matt Murdock, que a lo mejor en algunas de esas aventuras cuando estaba perdido, no sé. Yo no lo he leído, en realidad. Yo no tampoco, no sé de qué está hablando. Sí, me tomó en curva. Sí, es básicamente, aquí ya lo estoy checando. Laurent Levasseur es alias Matt Murdock. Ah, ok, ya. Por lo que veo aquí, hay un momento donde ya el cómic de ¿cómo se llama? De Daredevil estaba a punto de ser cancelado porque nadie lo estaba comprando. ¿Cuál de todas las veces? La vez de los 1900 y algo o 2000s. Porque acuérdate que desde los 60 lo tenían cancelando, ¿eh? ¿Te acuerdas que hay una historia que se llama Guardian Devil, escrita por Kevin Smith? ¿Cómo no? ¿Recuerdas cuál fue la historia antes de Guardian Devil? No. Se llamaba Flying Blind, donde adquiere su visión de nuevo Daredevil y se vuelve como un agente de S.H.I.E.L.D. O sea, dale en la torre al personaje. Totalmente, sí. En pocos números. Exacto. Sí, aquí está. Recuerdo. Es Daredevil volumen 1, número 376. Déjame ver la portada ya en el momento que... La próxima vez, Polo Im, en vez de ponerme un trabalenguas... Pues no me mandes la portada y listo, ¿no? Pero ves, para que veas que nomás tenía que yo ver la portada para saber de qué estaba hablando, ¿ves? Sí, cómo ¿ves? No. ¿Cómo dice Flying Blind? Sí, cómo no. Dios mío. Pero es que, ¿sabes qué? Ese es mi problema, Lorna. Nomás le dices a la gente, ¿sabes qué? Me considero un experto de cómics. Ah, no, pues hay que... Es como si fueras al viejo oeste y dijeras, soy la pistola más rápida del oeste. Todo el mundo te quiere retar a un duelo. Pero bueno... Como les estaba comentando, Scott Lobdell, que no es para mí uno de mis escritores favoritos. Lo único que me llevó a gustar de él fue lo que hizo con los Cuatro Fantásticos después de Heroes Return. Él era, ¿cómo se llama? El guionista y después ya el escritor total de X-Men. cuando se fue Chris Claremont, él trabajaba con Jim Lee, con este, ¿cómo se llama? Mark Silvestri y todos ellos. Sí, y tuvo algunos eventitos por ahí, ¿no? Creo que ajá. Sir Tolerance fue de él, ¿no? ¿Perdón? Sir Tolerance fue de él. Creo que sí, creo que sí. Creo que también Onslaught le estuvo involucrado. Es totalmente, él es el creador de Onslaught. Que no se le había ocurrido qué hacer, nomás le llamaba la atención la idea de que estuvieran en la mansión X, cayera del cielo Juggernaut, todo golpeado, y que la única palabra que pueda decir sea Onslaught. Pero no sabía por qué. Nomás hizo eso y dijo, eventualmente creará el villano. Y después que salió lo de Heroes Reborn, uh-huh. Y de ahí metieron a Onslaught. Y pues sí, básicamente... Joe Madureira fue el que dibujó esa secuencia. Pues sí, básicamente es un alias de ¿cómo se llama? Es un alias de Matt Murdock. Cuando tiene este momento de que él está... Sí, básicamente Laurent Loisier despierta en Francia. Y no recuerda nada. Y obviamente tiene visión. Y obviamente se vuelve un agente de S.H.I.E.L.D. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabía esto. Porque obviamente, como tú acabas de mencionar, ¿para qué vas a comprar un cómic donde le regresa la visión a un personaje que todo su chiste es que esté ciego? Entonces yo obviamente no compré nada de Flying Blind. Nunca lo he leído, nunca lo leeré. No tengo nada de ganas. Y menos sabiendo que Scott Lobdell es el escritor. Obviamente el arte de Cooley Hamner es muy bonito. De hecho, no sé si viste la película llamada Red. No. Bueno, la película llamada Red con Bruce Willis. De Warren Ellis, ¿no? Es que Warren Ellis lo escribe. Ah, Warren Ellis. ¿Y quién dibuja el cómic? Cooley Hamner. Ya. Bueno, a donde voy con todo esto es que el arte podría ser muy bonito, la historia de seguro es una estupidez. Y básicamente estos números de Flying Blind estaban nomás contando tiempo en lo que el cómic era cancelado y relanzado con un nuevo número uno, dibujado por Joe Quesada, escrito por Kevin Smith. Curiosamente, yo recuerdo, no sé si te pasó a ti, pero chécate lo que me pasó a mí. A la tienda de cómics donde yo iba a comprar mis cómics, donde Gustavo Martínez era el dueño en ese entonces, llegaron 3 copias. Y a Fantástico, cuando todavía era conocido como... Del número uno. Y a Fantástico, cuando todavía era conocido como Comic Castle, creo que llegaron 2 copias. O sea, no había copias. Afortunadamente, mi buen amigo Mike Alonso, de los Estados Unidos, compró el número uno, no le gustó, y me lo envió por correo. La única razón por la que yo tengo el número uno de esta historia de Guardian Devil es obviamente gracias a mi buen amigo Mike Alonso. Y curiosamente me voy a comprar yo el TP porque como eventualmente voy a vender todos mis cómics. Entonces quiero vender los números sueltos. De hecho hay una edición muy bonita que salió del Deluxe. Esta es buenísima, buenísima. Bueno, pero ya nomás para contestar la pregunta de Paul O'Im, es simple y sencillamente un alias de Matt Murdock. Punto. Y Enrique García dice: buenas tardes a todos en cabina. ¿Alguna vez has leído Emerald Twilight y Teen Titans de George Pérez? ¿Y quién es Parallax? Okay. Aquí, ¿ves? La primera pregunta me ofendió porque está como que, Joey no sabe algo, voy a retarlo. Y aquí me está ofendiendo porque cree que no sé algo tan importante. Mi querido Enrique García, sí tuve la desdicha de leer Emerald Twilight, me imagino que tú también, siendo que estás utilizando tu playera de Linterna Verde el día de hoy, mi querido Heinze. Me imagino que tú tienes ideas muy diferentes a las mías. Déjame exponer las mías y después expondrás el debate, ¿no? Tu respuesta. Odio Emerald Twilight porque yo creo que fue un paso correcto el modificar y cambiar y crear más conflicto y crear y tener nueva sangre al título de Linterna Verde. Yo siento que desafortunadamente Gerard Jones estaba escribiendo el título y lo estaba tirando a la basura. No sabía qué escribir, no sabía cómo hacerle. Le quería dar un nivel igual a los 3 Linternas Verdes de la Tierra, a Guy Gardner, Hal Jordan y obviamente a Jon Stewart. Entonces él lo que hacía era, primero contaba una historia con el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, Hal Jordan. Y después contaba una historia que tomaba lugar en Oa con Jon Stewart. Y después tomaba otra historia que tomaba lugar en el espacio, también en la Tierra, con Guy Gardner. Que creo que en ese momento ya estaba en el espacio Guy Gardner porque se peleó con Hal. Y esta vez se peleó con Hal porque Hal era el que iba a reclutar a todos los nuevos Linternas Verdes. Jon Stewart se iba a quedar en Oa a ver que que todos los pedazos de los planetas que estaban en Oa estuvieran en paz, y Guy Gardner era el Linterna Verde de la Tierra. En el número 30 y algo o 20 y algo, Hal va a la Tierra y dice: ¿sabes qué? Ya recluté a todos los Linternas Verdes que voy a reclutar. Ahora la Tierra es mía y ser miembro de la Liga de la Justicia es mi trabajo. Se enfrenta contra Guy Gardner a golpes, gana Hal Jordan y entonces es exiliado de los Green Lantern Corps Guy Gardner. Entonces, pero básicamente lo que estaba tratando de hacer Gerard Jones era contar diferentes historias con los tres diferentes linternas verdes de la Tierra. Y simple y sencillamente el título no se estaba vendiendo. Más o menos antes, un poquito antes de Emerald Twilight, había sucedido la muerte de Superman y la caída del murciélago. Tuvieron tanto éxito estas historias que querían hacer lo mismo con todos los héroes de DC. De hecho, también con la Mujer Maravilla. Ella deja de ser la Mujer Maravilla y Artemisa, o Artemis, se vuelve la nueva Mujer Maravilla. De seguro han visto imágenes de Mike Diodato, de una mujer pelirroja que tiene una cola de caballo gigantesca que le da como que tres vueltas a su cuerpo. Esa era Artemis. Y ella se volvió la nueva linterna. La nueva Mujer Maravilla por un tiempo. Hasta figura de acción hay, de Artemis. Sí, sí, sí. Y te acuerdas que esta Diana Prince, o la princesa Diana, estaba utilizando unos shortcitos negros y un chalequito y un top negro también. Porque ella no va a ser una heroína de acción, no era la Mujer Maravilla. Pues bueno, querían hacer lo mismo con Linterna Verde. Y deciden que Linterna Verde queda totalmente descorazonado. Después de que Mongul y el Cyborg Superman destruyen Coast City y matan a toda la gente que él había querido alguna vez, todos los familiares. Y no solo eso, pues obviamente destruyen la ciudad que él se había jurado ser el protector. Él es el protector del sector, del planeta y de Coast City, ¿no? O sea, al destruir Coast City, pues obviamente le afectó bastante, bastante, bastante. Pierde el sentido, quiere utilizar el anillo para que toda la gente regrese a la vida, no lo puede hacer. Se va a Oa. Se enfrenta con los Green Lantern Corps, mata a todos o mata a varios, llega a Oa con la idea de utilizar su anillo para tomar la carga del anillo, de la linterna gigantesca, y de esa manera ser tan poderoso que pueda resucitar a Coast City. Los guardianes quieren impedirlo, pero él lo hace, adquiere tanto poder que él se vuelve básicamente una linterna de poder viviente y se empieza a autollamar Parallax. No solo se vuelve villano, también se vuelve un asesino. Queda total y completamente loco. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Bueno, entonces solo queda un anillo que tiene poder, además del de Hal Jordan. Bueno, Hal Jordan ya no necesita anillos, ya él tiene el poder adentro de su cuerpo. Solo queda un anillo de poder y los linternas verdes tienen que tener dos cosas a su favor para poder ser linternas verdes. ¿Recuerdas cuáles son? El anillo y la linterna. No. Es lo que tienen que tener. No. Los seres humanos las criaturas. Valor, no valor y willpower. No pueden tener miedo y tienen que tener una fuerza de voluntad enorme, ¿cierto? Y el anillo es el que siempre escoge y siempre elige quién tiene estas dos cualidades. La persona que tiene el anillo, que es Gante, va a la Tierra y en vez de pedir al anillo que busque una persona sin miedo y una persona con fuerza de voluntad enorme, ¿qué es lo que hace? Él encuentra a la persona. Él encuentra a la persona, pero nomás es literalmente de Tin Marín de Dopingüe. Le dice, hola, ¿cómo estás, chico? ¿Te gustaría tener este anillo? Y se lo da. Es todo. Que pudo no haber sido un evento al azar. No te lo explican, no te lo especifican. Pero nunca te lo han explicado ni cuando sucedió, que fue en los 90s, ni 10 años después, ni 20 años después. Jamás te han explicado qué cualidades. ¿Por qué lo escogió? Ahora, nunca. Sí, una vez que sí, creo que Grant Morrison explicó que la por su imaginación. Lo que pasa es que a quien escogieron era un artista de cómic. Uh-huh. Dibujaba cómics. Bueno, era un diseñador gráfico. No, pero dibujaba cómics. Después empezó a dibujar cómics. Originalmente estaba trabajando como una compañía ¿cómo se llama? Advertising. Sí, porque había hecho su breakthrough a los cómics. Era un aspiring artist. Sí, sí. Y la idea era que como él ya podía dibujar cosas en su mente, pues a lo mejor era más fácil construirlas con uh-huh. el anillo. Que curiosamente es la razón por la que mucha gente le encantó Carl Reiner, la basura humana llamada Carl Reiner, es porque todas las construcciones que él hacía con el anillo tenían una cierta belleza, eran muy complejas, muy complicadas, muy interesantes, y no como era el caso de nuestro amigo Hal Jordan, que hacía un guante de box, un guante de béisbol, un bate de béisbol, una pelota de tenis. O sea, siempre usaba construcciones mucho más simples. Que no era algo nuevo, ¿eh? Acuérdate que ya había pasado con John Stewart era arquitecto. Uh-huh. Entonces sus construcciones también. ¿Sí? Pero la gente no conocía quién era John Stewart, no leía ese cómic. Porque mucha de la gente que empezó a leer Linterna Verde la empezó a leer después de la muerte de Superman. Eso es lo que trajo mucha gente a los cómics. Neil Adams estaría en desacuerdo contigo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Neil Adams en todo lo que él dice. Pero la cosa es que yo sé quién es Jon Stewart. Él es el co-creador de Jon Stewart junto con Denny O'Neill en Hard Traveling Heroes. Pero desafortunadamente mucha gente aquí en México no lo conocía. Y mucha gente de los Estados Unidos también es medio ignorante en la historia del cómic. Entonces mucha gente le encantó esta nueva sangre que traía en Kal Drennan a los cómics. Eso no me hubiera molestado tanto como lo que le hicieron a Hal Jordan. Como que para que uno brille, tuvieron que agarrar a uno y meterlo en el lodo y tirarle, no sé, heces encima. Como que tuvieron que destrozar al personaje de Hal Jordan para que brillara Kal Drennan. Y a mí sí, algo que me encantaba de los Linternas Verdes es que tú te definías como un gran Linterna Verde rodeado de pura gente que tenía tu mismo poder. Lo padre de Hal Jordan es que él siempre fue el primero en muchos por utilizar su rebeldía, su inconformidad, su manera de ser tan improvisada. Y sin embargo, Denis O'Neill lo puso de policía bueno cuando lo juntó con Green Arrow. Le dio toda la vuelta, ¿eh? Ajá, pero ¿sabes no qué? Era nada rebelde, todo lo contrario. Pero es lo que necesitaba en ese momento Denis O'Neill, pero afortunadamente sí. Gerard Jones hizo una cosa buena. Antes de que empezara The Hard Traveling Heroes, tiene una aventura Hal Jordan. Y cuando tiene esta aventura, se enfrenta contra un artefacto que le juega con su mente y le disminuye su autoestima y le disminuye su ¿cómo se llama? Su creencia en sí mismo. Y por eso es que cuando cuando conoce a Green Arrow y empiezan a hacer equipo, él se deja llevar por cómo lo ve y cómo lo observa Oliver Queen. Entonces como que sí a ese sí le pusieron como que, ¿sabes qué? La razón por la que actuaba de esta manera Hal es porque estaba afectado del cerebro por una aventura previa. Y también, si nos vamos a ver, yo creo que funciona lo que hace Denny O'Neill, pero sí agarró al personaje de Ollie y lo creció muchísimo y bajó muchísimo a Hal Jordan, pero no a nivel de escupirle en la cara, que fue básicamente lo que hizo Ron Mars. Destrozó todo DC, destrozó a Hal Jordan para crear un gran héroe en Kal Drennan. Y eso nunca me gustó, porque no siento que debes de destruir a uno para crear al otro. Sin embargo, Twilight a todo el mundo le gusta. A mí me gusta mucho. A todo el mundo le gusta. Yo lo aborrezco. Enrique, creo que va a ser de tu agrado, porque es el tipo de historia que estaba escribiendo ahí Ron Mars es más para tu generación, es más para chavos que están empezando a conocer los cómics. Creo que te va a gustar mucho la actitud y la manera de ser de Kal Drennan, por la simple y sencilla razón de que él es como Peter Parker. Una de las cosas chidas de Peter Parker es que él nos representa a todos. Alguien que adquiere los poderes y tiene que descubrir las lecciones que vienen con el gran poder. Que viene la responsabilidad, la necesidad de utilizarlos de manera correcta, etc. Y es lo que vemos con Kal Drennan. La jornada de Kal Drennan es la jornada de Peter Parker. Por eso pegó tanto. Pero para mí, yo siento que era básicamente, me estaban agarrando a un Peter Parker y le estaban dando diferentes poderes. Lo padre de Hal Jordan es que no había ningún héroe como él antes. Alguien tan arrogante, tan prepotente, tan engreído, tan con una autoestima tan alta. Ese personaje, esa personalidad de Hal Jordan me gustaba muchísimo. De hecho, también por eso me encanta la personalidad de Oliver Queen en los cómics, que también es muy liberal, es regañón, es muy, ¿cómo se llama? Muy, muy molestoso, constantemente está cuestionando la autoridad. Ese tipo de héroes me llama la atención porque no los habíamos visto antes. Pero Peter Parker, ya teníamos a Peter Parker. ¿Para qué ver en los...? Y después de Peter Parker tuvimos a Richard Rider como Nova. Y después de Richard Rider tuvimos a Danny Ketch como Ghost Rider. Pero todos ellos eran Marvel. Sí. Nunca lo habíamos tenido en DC. Nunca se había tenido en DC. Pero curiosamente cuando hicieron esto con Terry McGinnis en Batman Beyond, porque básicamente Batman Beyond o Batman del futuro es el Hombre Araña disfrazado de Batman. Afortunadamente ahí, en vez de tener que agarrar a Bruce Wayne y meterlo por el lodo y tirarle heces encima y destrozar al personaje, ¿qué es lo que hicieron? No, lo dejaron envejecer. Ajá, es todo. Lo dejaron envejecer, ya él no puede ser Batman, necesita buscar a un reemplazo, encuentra a este niño, el niño tiene que pasar a través de todo este proceso de vida estilo Spider-Man, y tenemos a un Bruce Wayne actuando como un Alfred, pero nomás mucho más mala onda. ¿No? Entonces, un Alfred Sangrón. Me gustó mucho cuando lo hicieron con Bruce Wayne y créeme, yo quería odiar a Terry McGinnis, pero lo dieron al darle tanto respeto a todo lo que vino antes, no me molestó. El problema que tengo con Ron Mars, y se lo dije cuando vino a la mole, fue ese de que agarró todo lo preestablecido antes y lo tuvo que destrozar, denigrar para poder subirlo. Pero bueno, esa fue la primera pregunta. Debería estar yo ahí para defender lo que hizo Ron Mars. Estaba nuestro buen amigo Spike, él se encargó de eso. A ver, los Teen Titans de George Pérez. No hay otra palabra más que maravilloso. Tienes que leerlo. No hay más. Y deberíamos decir que eso es muy importante. No solo son de George Pérez, son de Mark Wolfman y George Pérez. Sí. La idea original de los New Teen Titans fue de Mark Wolfman. Se puso a trabajar con George Pérez y desde un inicio los dos co-crearon a todos los personajes. Llegaron a ciertos acuerdos de cómo deberían trabajar los personajes y poquito a poquito ellos dos empezaron a trabajar cada vez más juntos. A casi todos los personajes, porque ya estaba Robin. Kid Flash. Kid Flash, sí. Changeling le tuvieron que cambiar el traje. Y el nombre también. Originalmente era Beast Boy. Pero por decir Raven, Cyborg, Starfire. Sí, fueron originales. Fueron corporaciones de los tres. Y de ahí salieron otra serie de personajes maravillosos que ahora DC maneja muchísimo. Como Deathstroke. Terra. Sí, son grandes, grandes personajes co-creados por ellos. Y de hecho, George Pérez comenta en uno de los libros que yo tengo por ahí, donde cuenta su historia, que él nunca exigió ni pidió que le dieran el título de coescritor. Mark Wolfman sintió que ya llegó un momento en donde ya no le estaban nomás mandando el guión, ya los dos estaban trabajando juntos para crecer a estos personajes y él le dio el título de coescritor. Y juntos trabajaron enormemente bien. En el momento que George Pérez se fue, el título cayó y cayó muchísimo. Pero estamos hablando de que son más de 50 números. Y cada uno de los números que hicieron juntos ellos dos son geniales. Ya están los TPs, los necesitas tener en tu colección. Con advertencia, es a veces difícil seguir la secuencia porque en ese momento, en cuestión editorial, de pronto se llamaba el título de una manera y luego le cambiaron el nombre. Y luego entraba otro. Y bueno, seguir la secuencia tiene que ser o en ómnibus o en TP para que alguien te diga. Es mejor, sí, porque una de las cosas que hicieron en los años 80 con dos títulos, con Legión de Superhéroes y con los Teen Titans. Llegó un momento en donde el título de Teen Titans y el título de la Legión se dejó de llamar Legión de Superhéroes y The New Teen Titans. Se empezaron a llamar Tales o Historias de Tales of the Teen Titans y Tales of the Legion of Superheroes. Y salió otro título llamado The New Teen Titans y otro título llamado Legión de Superhéroes y se fueron un año adelante. Recuérdame, ¿no fue también ahí donde salía la Legión en Adventure Comics? No. Ya había pasado. En Adventure Comics ya no existía. Ya Legión de Superhéroes tenía su propio título. Pero los dos títulos más populares de superhéroes, obviamente, porque Swamp Thing era obviamente más popular. Pero los dos títulos más populares de DC en ese momento eran la Legión de Superhéroes y los New Teen Titans. Entonces lo que sucedió ahí es que querían darle a la gente dos títulos con los mismos personajes. Y el nuevo título, digamos el volumen 2, se fue un año más adelante. Entonces sería la segunda saga de Trigón. Es lo que estaba ocurriendo en los New Teen Titans. ¿Cómo se llama? La Legión de Superhéroes versus la Legión de Supervillanos. Es lo que estaba ocurriendo en la Legión. Entonces, Tales of the Legion of Superheroes y Tales of the New Teen Titans se tardaron 12 números en llegar a estas historias. ¿Ya comprendes? Entonces, lo más fácil que hacer, como tú mencionas, es cómprate los TPs. ¿Para qué quieres los originales? Son carísimos. Mejor utiliza ese dinero para comprarte más TPs y tienes la historia, que es lo importante. Al final del día lo importante es la historia. ¿Y quién es Parallax? Pues es muy simple. Se supone que es la entidad que poseyó a Hal Jordan, porque después salió en Rebirth que no había sido Hal Jordan realmente el que hizo todo el relajo que hizo cuando se volvió loco, sino que había sido una entidad que lo había poseído y que se llamaba Parallax. Básicamente es la entidad de miedo. Exacto. Así como tenemos siete colores, siete corporaciones, en el espectro visual hay siete colores, más blanco y negro. Cada uno infrarrojo y ultravioleta, pero esos no los podemos observar, no están en el espectro visible. Exacto. Entonces, como así como el verde significa la fuerza de voluntad y el rojo es la ira, el amarillo, como tú mencionas, es el del miedo. El miedo. Sorry, por eso fue mi momento geek del día. Ah, sí, no pasa nada, pero a donde vamos con esto es que tenemos estos colores y cada uno de esos colores tiene un representante. En el caso muy particular del miedo, el que representa el miedo es Parallax. Y aparte, parece ser que siempre había estado atrapado en la linterna central de Oa y bueno, exacto, había sido el causante de la impureza en la cual los anillos bueno, pues no tenían efecto o acción sobre el color amarillo. Exacto, exacto. Es muy importante recordar que la razón por la que el color amarillo le causaba problemas a los linternas verdes es porque había una entidad del miedo amarilla dentro de la gran linterna. Esta linterna posee a Hal Jordan y Hal Jordan se transforma en Parallax. Y la razón fue porque muchas veces Hal Jordan había sido el único linterna verde que cargaba su anillo directamente de la batería. Es el único linterna verde que sobrevivió múltiples veces cargar el anillo directamente. Bueno, entonces ese es básicamente Parallax. Y Enrique García dice: mi intención no fue molestarte. No, no fue molestarte. Recuerda que todo me se molesta, aunque tu intención no sea molestarlo, todo me se molesta. Yo exploto por cualquier cosa. Sí, pierde cuidado. Estoy jugando, Enrique. Es normal. La razón por la que siempre digo las preguntas son abiertas es porque las preguntas son abiertas. Pueden preguntar lo que ustedes quieran y yo ya sabré si me lo están haciendo por agresión o por buena onda, pero siempre voy a reaccionar de manera jocosa. Entonces relájate, no pasa nada. No lo tomé mal. No he leído los Teen Titans de George Pérez, por eso pregunté, ¿no? Claro. Léelos. La respuesta es léelos. Adelante. Lamento la confusión. ¿Cuál confusión? No hay confusión. Estaba yo jugando, relájate, no pasa nada. Te agradezco las preguntas. Muchas gracias por tus preguntas. Y deberías en serio de leer lo más pronto posible New Teen Titans. Y yo creo que para ti, creo que Emerald Twilight sea lo correcto, pero despuesito de leer Emerald Twilight, tienes que leer Green Lantern Rebirth. Sí. Para que veas Los dos lados de la moneda. ¿Cierto? Ahora, que Kyle Rayner tiene muy buenas aventuras, ¿eh? Ah, sí. Hubo momentos brillantes. Para mí, las únicas que leí, obviamente, fueron las de la Legión de Super... La Liga de la Justicia de Grant Morrison. ¿No te gustó el número del refrigerador? No, pero me gustaría que expliques eso. Para que la gente sepa por qué las mujeres en refrigeradores se volvió como un meme. ¿Cómo te explico? Lo que pasa es que voy a estar en un panel en la Mole que se va a llamar Girl Power. Entonces creo que no debería yo de explicar eso, amigo. Bueno, lo explicaré yo. Básicamente una de las cosas que molestó a muchas profesionales del cómic, ya sea artistas o escritoras, es que en general, no siempre, pero en general, la mujer ha sido muy mal representada en los cómics. Muchas veces siendo creada únicamente para que le empiece a importar al personaje principal y después la matan. Exacto. Por decir. Mujeres creadas para que las maten. Exacto, ellas son las víctimas. Terrible. para que los hombres tengan una razón para cual enfrentar al villano. Una de las cosas que muchas mujeres se quejan de Killing Joke es que la única razón por la que hace una aparición Barbara Gordon, alias Batgirl, en esta historia es para que el Joker le dispare y utilice el dolor de Batgirl para afectar a los dos personajes masculinos de esta historia, ¿cierto? Sí, mucha gente se queja de eso. Yo pienso que no fue la intención de Alan Moore. No. Yo creo que él quería demostrar que las acciones de un villano tienen repercusiones horripilantes en la persona que fue victimizada y en las personas que están a su alrededor, que en este caso obviamente son Batman y el comisionado Gordon. Creo que esa fue la intención. Pero creo que muchas personas, especialmente en esta era de que todo tiene que ser políticamente correcto, se van por otro lado y van creando cosas que no deberían de hacer. Y lo más triste es cuando quieren arreglar ese tipo de cosas, como en la película de Killing Joke, crean problemas y conflictos aún mayores, como haciendo que Batichica o Batgirl esté locamente enamorada de Batman, que eso sucedió en los cómics, pero que Batman acepte tener relaciones sexuales con ella, eso nunca sucede en los cómics y no debería de suceder, porque al final del día ella es la hija de su mejor amigo, o sea, él estaría como que agrediendo a su mejor amigo de esa manera, y después de que ella tiene relaciones con él, ella empieza a actuar como una niña de 15 años, cuando el novio no le contestó a tiempo el WhatsApp, ¿no? Entonces como que hay graves problemas ahí, pero bueno, a eso se refiere con Women in Refrigerators. Y donde se popularizó mucho este término, como tú mencionas, fue en el creo que fue la segunda o tercera aparición de Kyle Rayner, ¿cierto? No, fue un poco más adelante. ¿Sí? Fue un poco, sí, debe haber sido como el número 60 y tantos de esa serie. Ahí lo que pasó es que, bueno, un día llega Kyle Rayner a su departamento, abre el refrigerador y se encuentra a su novia dentro del refrigerador con Alex. Y bueno, pues muchas mujeres se enojaron mucho porque pensaron que el personaje únicamente había sido creado para causarle un problema sentimental a Kyle Rayner y se volvió un meme. Volvió muy popular. Para que él nunca dejara de ser un superhéroe, porque obviamente tenía que impedir que ese tenía tipo de cosas. Tenía que impedir que volviera a suceder. Exacto. Quique Reyes Esqueda dice: al aire, el más acertado y divertido programa de cómics. Conducido por el más atinado comiquero del orbe. Carlos, yo y Moisés, si crees que Magnetic Boy es un hermano de los Maximoff, te hace falta oír más Joey. Hashtag. Todo regresa a la Legión. Muchísimas gracias. Es una de las... Me encantan todas sus cosas. Porque literalmente cada vez que hace un... Te hace falta oír más Joey. Hashtag. Siempre es en referencia a la Legión. Y eso siempre es muy lindo. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos algunas preguntas más. La verdad, creo que nos vamos a... Creo que hacemos corte a las 6:30. Bueno. Sí, sí. Si en 6 minutos... ¿Qué? Si puedes decir... Lorna, ¿crees que no? Trata, a ver, trata. A ver, esto es de Polo Im, que dice: por cierto, esto fue lo único que pude comprar en el Batman Day, ya que tuve que salir rápido por una urgencia de trabajo. Y me está mostrando aquí los cómics, que fue Hush. No es una de las mejores historias. Es pero Jim Lee. Es una de las más divertidas. ¿Qué más tienes que decir? Es Jim Lee. Una de las más divertidas, sin duda, ¿cierto? Es una de las mejores dibujadas. Es muy divertida. Aunque sabes que un chavo llamado Daniel Crown me etiquetó en una publicación que él hizo en Facebook diciendo que si había alguna vez existido algún remake de algún cómic, porque le encantaría ver un remake de Dark Knight Returns, El Regreso del Caballero de la Noche o El Caballero Oscuro, pero en vez de ser dibujado por Frank Miller, porque a él se le hace que su arte es horrible, que sea redibujado, misma historia, pero redibujado por Jim Lee. A lo cual le contesté: no. Nunca he sabido de hacer de un remake. ¿Han utilizado algunas historias y las han adaptado? Yo te puedo decir de un remake. Dime. ¿Recuerdas la historia de Rock of Ages de Grant Morrison de Justice League? Sí, sí. Ah, ¿qué pasa en Final Crisis? Sí, sí, pero no es tal cual. Es básicamente un remake. Pasan las mismas cosas. Sí, pero no es literalmente. La cosa es que recuerdas que en Rock of Ages te dicen que esto, algo así va a pasar. Y en Final Crisis, pues finalmente pasa. Literalmente pasan las la historia de Batman es idéntica. Sí, pero la historia de pero no la es, bala, pero la no bala. Pero no es literalmente un remake. Bueno, un remake toman lo esencial de una historia y te lo dan a la interpretación. No, él lo que quería decir es literalmente es, ¿te acuerdas cuando rehicieron Psycho o Psicosis? Sí, Psycho. Que agarraron el original de Hitchcock y Gus Van Sant. Es una joya, por cierto. Y Gus Van Sant hace un remake tiro por tiro. Sí. Que es una ridiculez. Sí. A eso se refería él. Le dije, no solo no debes hacer eso con esta historia, menos creo que Jim Lee sea el correcto. Porque su estilo de arte se brinda más a algo como Hush. Está hecho para Hush. Debe ser una aventura gigantesca, grandilocuente, llena de diversión, que parezca un videojuego. Ok, ¿tú te acuerdas cuando la primera vez que salió Hush, el primer número? Sí. ¿Te acuerdas que no te dio una tremenda emoción ver esa portada de Batman? Porque Jim Lee era... El artista. Sí, es que no tengo problemas. No tengo problemas con su trabajo. Pero no creo que debe de rehacer Dark Knight Returns. Estoy de acuerdo. Porque Dark Knight Returns es perfecta tal cual como es. Le dije, ahí lo que pasa es que es tu gusto personal. Que no te guste Frank Miller es una cosa, pero a mí me encanta Frank Miller. Y su trabajo ahí es brillante. Y te voy a decir, hay una Artist Edition de Dark Knight Returns. Sí. Y ves todos los detalles que puso Frank Miller ahí. Se puede ver... ¿Cómo metió tiempo en esa historia? Ahí lo que está pasa muy es... muy pensado. Ahí yo siento que el problema es... Que es un chavo que está empezando a leer cómics de manera regular. Y su nivel o su gama es muy pequeña. Me pasó lo mismo cuando yo conocí el trabajo de Bill Sienkiewicz. Yo estaba más acostumbrado al estilo de José Luis García López. Que no digo que sea bueno, no digo que sea malo, nomás que era lo que yo estaba acostumbrado. O John Romita Jr., o John Romita Padre, o Herb Trimpey. Era lo que yo estaba acostumbrado a ver, ¿no? George Pérez, Alan Davis. Sí. Y pues ves a Bill Sienkiewicz y dices, ¿qué está pasando aquí? Te asusta. Pero no es que el arte sea malo, es tu desconocimiento. Mira, en algún panel alguien le preguntó a Jim Lee precisamente que por qué Frank Miller era uh-huh. Pues así de por qué todos los artes de cómic le gustaba a Frank Miller y al público en general de pronto no les gustaba el dibujo de Frank Miller. Uh-huh. Y Jim Lee le dijo que el secreto de Frank Miller era el storytelling, la manera de contar la historia. Uh-huh. Dice, por ejemplo, tú ves Dark Knight Returns y tienes una página con 16 paneles o con 9 paneles. Entonces tienes una secuencia de paneles que te hace muy lenta la historia y de pronto cambias la página y tienes un splash. Uh-huh. Y eso no se había visto nunca antes. Era como muy novedoso para esa época. Uh-huh. No, sí. El hombre me encanta. Yo creo que ahí lo que está pasando es un desconocimiento, una primera aproximación al trabajo de un artista. Y ahí lo que le recomiendo es, ¿sabes qué? Pues lee más cómics. No, es brillante Frank Miller en esa historia. Es brillante. También, obviamente, se compró los primeros números, bueno, un TP con los primeros números de Greg Capullo y Scott Snyder de Batman de los Nuevos 52, que es lo mejorcito de Batman de los Nuevos 52. Después de Death of the Family, todo se va al demonio. También se compró un TP de DC Universe Rebirth de Batman con Detective Comics, que también, pues, hasta donde yo leí de Batman con Detective Comics, todo empieza bien hasta que aparece Gotham y Gotham Girl. Dios mío. Son dos superhéroes. Uno se llama Gotham y otro se llama Gotham Girl. Y tienen todos los poderes de Superman. El que se le haya ocurrido. ¿Qué hacen con eso? Hay que ahorcar a la persona que se le ocurrió eso. Obviamente también se compró. ¿Quién lo escribió ¿verdad? ¿Peter Tomasi? No, creo. Creo que es Peter Tomasi. Sí, ¿no? qué tristeza. Me gusta mucho su trabajo. Y Batman The Killing Joke también se lo compró. Y bueno, es algo que he recomendado en 1000 veces. Y ya sabrán qué tan magnífico se me hace. Y también regalaron un cómic que fue la versión de Batman Day de DC Universe Rebirth número 1. Con la portada de Batman, que aunque detesto este traje, creo que tú estarás de acuerdo conmigo. No lo detesto. Pero es muy feo. No lo odio. Es muy, muy, muy feo. Entonces, si vas a cambiar algo, cámbialo para que mejore. Pero bueno, y dice, por cierto, esto fue lo único que, bueno, ya fue lo único que consigo. Bueno, mi querido Polo Salas, espero que estés contento con todo lo que hayas adquirido. Y ves, Lorna, ya son las 6:30, ya es hora de irnos a nuestro primer corte musical. ¿Podrías, por favor, como siempre, mandar esta canción para la bella y hermosa mujer que me ha hecho la vida más feliz? Su nombre es Leslie. Obviamente, ¿podrías poner la canción, esa bellísima canción de los Backstreet Boys, de I Want It That Way, por favor? Para que ella lo escuche y que sepa que mi amor llega directamente de aquí, de la Ciudad de México, hasta Aguascalientes. No se vayan a ninguna parte. Regresamos con un poco más de esto que se llama Comunidad. Solo tenemos media hora. Entonces, las últimas preguntas las tenemos que resolver muy rápido. Y Lorda, ¿adivina qué? ¿Qué? Nada en Soho Chat. No se vayan a ninguna parte. Regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Yeah. that way. Mama had a chicken. Mama had a cow. Dad was proud. He didn't care how. Cow. Chicken. Lorna, deberías de borrar ese tema, por favor. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía. Les presento a mi buen amigo Heinz, que estuvo conmigo la primera hora y estará conmigo la última media hora. La última media hora, es correcto. Sí, sí, ya nos vamos muy rápido. La bellísima Lorna, muchas gracias por siempre estar con nosotros. Y nos vamos con la próxima pregunta, que es de Anthony Méndez, que dice así. Hey Joey, gracias por el programa. Tengo tres preguntas. Tres. ¿No piensas hacer más videos para YouTube? Se quedó como abandonado el canal y ya no ha subido más videos. Pues mira, primero me asocié con unos chicos de Alter World y desafortunadamente no pudimos continuar con los videos que he estado haciendo con ellos. Me caen muy bien, especialmente Ra, Alter, súper linda persona. Pero desafortunadamente como que creo que mi visión y la visión de ellos no se estaba uniendo. Entonces preferí, antes de empezar a pelearnos, mejor irnos, mejor separarnos, porque bueno... Ya el chico de audio y yo nos peleamos. El asistente de dirección y yo nos peleamos. Y dije, mejor termino esto antes de que me pelee con el director y productor. ¿Por qué te peleas con todo el mundo, Joey? Bueno, en el caso muy, muy particular del chico de audio, una vez yo tenía que ir. Normalmente yo me quedaba de ver con Ra, que eres el productor director de todo el numerito, en un lugar. Y de ahí nos íbamos juntos al set, porque el set está a casa del demonio. Está de mi casa a una hora todo al norte. O sea, es lejísimos. Hasta, imagínate, para que en sábado yo haga como una hora, o sea, no es para que veas que tan lejos estaba, ¿no? Para las personas que son de aquí, está por creo que más lejos de que satélite, ¿no? Entonces, lejísimos. Entonces, obviamente, me dice, Ra, ¿sabes qué? No voy a poder ir tal día, pero te mando la dirección. Me manda la dirección, pero lo que él no sabe es que el set está en una cerrada. Entonces, dentro de la cerrada hay calles, ¿ok? Pero Google Maps no sabe que en la cerrada hay calles. Lo que él debió de haberme dado es darme el nombre de la cerrada. Yo le pedí a Google Maps que me guiara hasta la puerta de la cerrada y de ahí ya buscaba qué onda. Entonces yo nomás le puse la dirección que él me mandó y Google Maps me mandó a otro lado. Después ya cuando finalmente me corregí eso y ya pude llegar, llegué tarde. Y se me quiso poner al brinco el chavo del audio de que porque ya varias veces que vienes, que no sabes cómo llegar. Y le dije no. Y ya me peleé con él, entonces esa fue la última vez que trabajó con nosotros y qué bueno que se fue. Y después de eso, el chico que era como el asistente de dirección, él era el que estaba a cargo de nuestra página de Facebook. Que yo siempre estuve inconforme con una página, con tener dos páginas de Facebook, ambas llamadas Comic Manía. Una dedicada a la radio y una dedicada al programa de TV, debieron de estar juntas las dos. Debe haber sido una. Pero bueno, resulta que este chavo, en vez de subir información de cómic, lo único que subía eran memes. Y eso me ponía histérico de que está sube y sube memes. Y después un día agarra el chavo y pone ahí, aunque sea la película que a nadie le gusta, mi favorita de todas las películas de Batman es la de Batman y Robin, dirigida por Joel Schumacher. Y puso una imagen del póster. A lo cual yo puse abajito, nomás me gustaría aclarar que yo, Carlos, Joey Moisés, no puse esto. Porque para muchas personas, cuando leen Comic Manía en automático, piensan en Carlos, Joey Moisés. Entonces el chavo se súper ofendió de yo llevo un año subiendo memes a esta página, haciendo que crezca la página. Gracias a mí, Comic Manía, página de Facebook es un éxito. Tú no has hecho nada y yo subo algo y te pones a ponerte grosero conmigo. Le dije, ¿sabes qué? Cállate. ¿Qué no entiendes que tú no eres nadie ni nada en esta página? Cada vez que alguien lee Comic Manía, piensa en Carlos, yo y Moisés, no piensa en tú. Nadie sabe quién eres. O sea, no empieces con tus tonterías. Y después de que nos peleamos por eso, ya como que hicimos las paces y él dijo que la próxima vez que iba a subir algo iba a poner su nombre para que la gente sepa que no soy yo. Y lo próximo que sube es el desenlace de Original Sin antes de que saliera el cómic. El miércoles que salió el cómic, cuando todo el mundo... Que obviamente el cómic no está a la venta el miércoles, está a venta hasta el jueves, porque el miércoles nomás están como que separando todo. Entonces el chavo pone el desenlace del número 2, el número 3 de Original Sin. Y cuando él sube la imagen de que se descubre que el que mató al Watcher fue Nick Fury, lo sube en la página y después de subir, cuando lo sube en la página automáticamente aparece en el ¿cómo se llama esto? En el Twitter. Y todo el mundo, no, Joby, ¿cómo te atreves? Nos arruinas el final, que no sé qué yo. Digo, que si eres bueno para spoilers, pero ni a ti te creo que pases de darme spoilers. No, de ese tipo. No, qué nivel tan de estupidez. Ya me peleé con él y ya me salí de la página. Me dije, ¿sabes qué? Mejor trabajo por mí solo, conmigo solo. Después me junté con mi amigo Mapa para que empezáramos a trabajar juntos en hacer más videos. Hicimos dos, pero ahorita ya Mapa tiene demasiado trabajo. No se ha podido hacer. Entonces lo que voy a tener que hacer es simple y sencillamente hacerlos yo. Nomás que no he encontrado el tiempo para hacerlo. Y dudo que el resto del año lo encuentre porque estoy muy ocupado. Pero a ver si el próximo año lo empiezo a hacer. Pero el problema que les digo y va a ser este. Yo no me sé editar. Entonces cada video va a ser de 20 minutos. Entonces aguántense. Pero ahí te va. También tengo que platicarte de algo. Dime. Hay muchas probabilidades de que en Guadalajara, se está planeando hacer algún programa de cómics para YouTube. Entonces, si se concreta, tenlo por seguro. Y que si a ti te gusta ver yo en video, pues tenlo por seguro que lo vamos a invitar por allá. Ah, suena genial. Cuenta conmigo. Pues bueno, esa es la razón. Dice, ¿qué piensas de los youtubers comiqueros en español? Grandes palabras, ¿eh? Hay gente interesante. A veces siento que tienes una opinión algo negativa, pero te lo guardas. Yo creo que harías un mejor trabajo que ellos. Esto relacionado con la pregunta de arriba. Bueno, dicen por ahí que no debes criticar algo sino verlo. ¿Ok? Como yo no he visto a ningún youtuber comiquero, no puedo criticarlos. Solo he visto un video de un amigo mío. El video no me gustó. Ya se lo dije y por poco me deja de hablar, ¿no? Entonces mejor ahí lo dejo. Pero donde voy con esto es, yo conozco más o menos quiénes son. Otros amigos me han hablado de quiénes son y cuáles son sus opiniones. Y te puedo decir una cosa. Todos y cada una de las personas que son famosas ahorita por hacer canales de YouTube hablando de cómics, y lo digo con todo el orgullo y con toda la prepotencia y arrogancia que yo puedo tener, que tanto Lorna como Heinz saben que es demasiada, con toda la arrogancia del mundo les puedo decir, ninguna de las personas que está ahorita en México haciendo programas de YouTube sobre cómics sabe ni la octava parte de lo que se me ha olvidado a mí. Porque fue tan poco interesante. No saben nada, se los digo ahorita. Y lo digo sin tener que verlos. Algunos los conozco en persona, algunos los conozco por reputación. No saben nada. Muchos de ellos nomás saben lo que aparecen en las películas. Y yo, con todo el gusto del mundo, nunca se lo voy a hacer porque no se trata de esto, pero lanzo el guante blanco a la cara de todos ellos. Ustedes, jóvenes, si algún día quieren ver en algún tipo de debate o concurso de trivia, yo estoy listo para enfrentarme contra todos contra mí. O sea, no tiene que ser yo y algunos amigos contra ellos, no. Yo solo contra todos ellos en un concurso de trivia y veremos a ver quién sabe más. Ok, ¿te das cuenta que acabas de lanzar el reto? Sí. De yo soy la pistola más efectiva del viejo este. Sí, lo acabo de hacer. Yo jamás les voy a escribir a ellos para retarlos, porque no se trata de eso, ¿no? Pero si ustedes quieren decirles, ¿saben qué? Joby los reta a todos ustedes, yo con todo el gusto del mundo los reto. Y de hecho tengo un libro muy bonito que se llama Obsessed by Marvel, que son como más de 70,000 preguntas acerca de Marvel. Y es muy bueno porque cada vez que yo he hecho este reto, son todo el grupo contra mí. Y siempre he ganado yo. Entonces, no, creo que tengo... Seré arrogante, pero tengo... Tengo el conocimiento para sustentar esa arrogancia, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿qué piensas de Maximum Carnage? Es horrible. Es apestosa la historia. El problema con Maximum Carnage es como idea funciona, pero en ejecución no funciona. ¿Por qué crees que lo han hecho tantos reprints? Porque han hecho reprints, más reprints, más reprints. Tanto así que inclusive tiene tres ediciones. Es una edición muy simbólica de los años 90, donde lo que ahí se vendía obviamente era la sangre, la carnicería, la destrucción, la violencia. Es lo que se vendía en los 90. En realidad lo ves y dices, historia, pues no. ¿No? Dibujo, pues no. Ahí te voy a decir cuál es el problema. Para mis gustos, si hubieran sido cuatro números, Si hubieran sido 6 números, hubiera sido excelente. Desafortunadamente fueron 14 números, dos de ellos de doble tamaño, porque recuerda que en ese momento habían 4 títulos del Hombre Araña, ¿los recuerdas? Era Spider-Man, Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man. No, y... te falló ahí el primero. No era Spider-Man a secas, era Web of Spider-Man. Ajá. Web of Spider-Man. Sí, Spider-Man a secas salió hasta el... Mucho tiempo después, cuando ya nomás estaban 2 títulos. Creo que cuando solo estaba Spectacular Spider-Man y Amazing Spider-Man, salió Spider-Man a secas. Salió Todd McFarlane, fue el que hizo Spider-Man, si mal no recuerdo. Ajá. Uh-huh. Sí, sí, fue la primera vez que se hizo. Pero ahí nomás estaban... Sí, ya habían cancelado a Unlimited, porque recuerda que estaba Spider-Man Unlimited, que era 4 veces al año, que era de doble tamaño. Uh-huh. Estaba Web of Spider-Man. Estaba Peter Parker, Spider-Man y estaba Amazing Spider-Man. ¿Sabes qué? Puede ser que yo esté equivocado. No sé si... Porque yo recuerdo que cancelaron Web of Spider-Man en algún momento para darle espacio a Spider-Man. Entonces, eran cuatro títulos. Yo como que estoy que sí pudo haber sido Spider-Man. Ok. Lo voy a... Yo creo que sí. Yo creo que tienes toda la razón, porque ya eran mediados de los 90s. Ya había salido Image y antes de Image... sale Spider-Man a secas, porque como tú mencionas, Todd McFarlane era el escritor. Tienes toda la razón. Pero bueno, eran 4 títulos del Hombre Araña Spider-Man. Nótese que Joey me dio la razón. Claro, no, porque sabes que una de las cosas más importantes es dar la información correcta. Es correcto. No nomás decir, tengo yo la razón porque yo tengo la razón. No, es dar la información correcta. Pero la cosa es que eran 4 títulos del Hombre Araña. Esta historia se fue por un año, ¿ok? Y donde los 2 títulos que cerraban, o los 2 números que cerraban, era el de, ¿cómo se llama? No, pero fueron 14 títulos, fueron 4 meses. Fueron 4 meses. Fueron 4 meses. 4 o 5 meses cuando mucho, porque también había fase de... Sí, sí, porque ¿cómo se llama? Maximum Carnage 1, o digamos el inicio, empieza en un Spider-Man Unlimited y cierra en un Spider-Man Unlimited. Entonces eran 14 títulos, como 2 eran de doble tamaño, puedes decir que eran 16 números, básicamente, ¿no? Sí. Entonces extienden una historia... graciosita, que es básicamente el Hombre Araña y su equipo contra Carnage y su equipo, y se van a pelear. Entonces agarras algo tan simple que puede contarse en 4 números o en 3 números y lo extiendes a 16 o 14 títulos, bueno, 14 números de 4 títulos y 2 de doble tamaño, son 16. O sea, ¿cómo agarras algo de que te puede acaparar máximo 4 números y lo triplicas? Ahora, te voy a decir algo, ¿eh? El equipo editorial que trabajaba en Marvel en estos eventos, sí, era maravilloso. No se atrasaban. No se atrasaban para nada. Pero a donde voy con esto, el problema es que tienes una historia muy simple, que la quieres extender. Entonces lo que pasa es que está muy rellena y relleno y relleno y relleno. Entonces se vuelve muy aburrida, muy tediosa. Y llega un momento en donde el equipo de Carnage está mata y mata y mata civiles. Y simple y sencillamente el Hombre Araña no puede hacer nada para detenerlo. Y de alguna manera u otra es culpa del Hombre Araña, porque el que trajo el simbiote a la Tierra fue el Hombre Araña. Venom, el que trajo a Venom. Él trajo a Venom, pero obviamente Venom es el que... le da vida a Carnage. Exacto. Entonces, a donde yo voy con esto es que yo no creo que era correcto hacerlo tan largo. Si hubiera sido mucho más corta, hubiera sido una mejor historia. José Héctor Salas Ramírez dice, saludos a Joey, Lorna, y también te quería... No, perdón, saludos a Joey y a Lorna también. Te quería decir, ya leí todos los números de All New Ghost Rider, que es Robbie Reyes, el nuevo Ghost Rider. Y los números de Ghost Racers, The Battle World, que fue parte de todo el tie-in, ¿cómo se llama? El crossover de Secret Wars 2. ¿Hay algo más en lo que aparezca Robbie Reyes? Y si podrías hablar de lo que se trata Battle World y de The Last Stand of the Spirits of Vengeance. Bueno, ninguno de esos 2 títulos los leí, entonces no puedo hablar de nada de ellos. No, Robbie Reyes obviamente es un personaje total y completamente nuevo, que hace su primera aparición en The All New Ghost Rider número 1. Se volvió tan popular por ese breve momento y por ese breve espacio que, por alguna extraña razón, él va a ser el Ghost Rider que va a aparecer en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Entonces, no tengo idea por qué, ¿eh? Teniendo ahí... es más, Danny Cage... Me imagino que como Johnny Blaze ya destrozó la pantalla grande 2 veces. Pero Nick Cage. Yo estoy de acuerdo que Nicolas Cage hubiera sido un gran Ghost Rider, pero muy malos directores en ambas películas. Oye, los efectos de la segunda son horrendos. Totalmente de acuerdo. Entonces, las 2 películas dejaron tan mal sabor de boca a las personas que ahora que aparentemente ya Ghost Rider regresó a ser parte de Marvel, pues tienen miedo de utilizar a cualquier personaje que utilice una moto. Obviamente le ponen un auto para que de esa manera la gente pueda diferenciar. ¿Crees que puede ser por también cuestiones de presupuesto? Pues también puede ser eso. Porque el presupuesto de Agents of S.H.I.E.L.D. cada vez cae y cae y cae. Sí. Porque es muy mala la serie. La serie nomás, simple y sencillamente, nunca ha podido florecer. Ahora en Comic-Con, que hubo todos estos anuncios de, uh-huh, de que iba a aparecer Ghost Rider, uh-huh, yo dije, híjole, le dio un presupuesto, la van a levantar. No. Pero, híjole, no. A ver, bueno, no fue así. Básicamente Battle World es parte de lo que es Secret Wars, y básicamente lo que estamos viendo en Battle World, al igual que todos los otros tie-ins y crossovers de Secret Wars 2, es que después de la destrucción del universo Ultimate y del universo 616, el Doctor Doom forma un nuevo mundo llamado Battle World, donde aparecen varias versiones de otras dimensiones de la Tierra 616. Hay una Tierra donde hay puros zombies, que es la Tierra de los Marvel Zombies. Hay una Tierra donde hay puros Hulks, que es como una versión de Planet Hulk, pero no literalmente, nomás que es más un mundo lleno de puros Hulks. Están los Thor Corps. Están los Thor Corps, que básicamente es la policía de Doom, que son todos los Thors de todas las dimensiones que jamás han sido creadas, y etcétera. Entonces lo que básicamente está pasando ahí es ver cómo funciona el mundo de Battle World. O sea, no podremos verlo de otra manera que nomás todos y cada uno de los tie-ins es para ver cómo este mundo funciona y cómo todo el mundo convive. Es una carta de amor para Secret Wars, el original, uh-huh, el de Mike Seck con... Claro, con... claro. Sí. Vamos a ver. Y la otra historia que tú me pides, como tú sabrás, no soy gran fan de Ghost Rider. Entonces, aparentemente The Last Stand of the Spirit of Vengeance es un cómic de los 90s que... No. Es un cómic corte del 2008. Para ese entonces no estaba, pero ni al tanto de que seguía saliendo un cómic de Ghost Rider. Y básicamente a los hermanos, que se han vuelto enemigos, Johnny Blaze y Danny Ketch, se enfrentan uno al otro. Y es, sí, básicamente es eso, ¿no? De que me imagino que querían definir quién se iba a quedar como el último espíritu de la venganza, o quién se iba a quedar como como el Ghost Rider. Y que al final se quedan como el perro de las dos tortas, ¿no? Ajá, sí, creo que al final de cuentas no se resuelve absolutamente ninguna de esas dos cosas. Vamos a ver. Cristian Iván Flores dice: Joey, ¿cuáles son las historias más recomendables de Spider-Man? No tenemos mucho tiempo, entonces da como dos o tres que te gustan a ti. Torment, Kraven's Last Hunt, uh-huh, que también es muy bueno. Hemos hablado mucho de Mike Seck el día de hoy. Sí, sí, ¿por qué no? Y también podemos recomendar Death of Jean DeWolf, sí, la muerte de Jean DeWolf. Y también te puedo recomendar una historia que retoca su origen, que es Spider-Man with Great Power. ¿Okay? La Death of Gwen Stacy, dibujada por John Romita. Creo que es John Romita, es buenísima. Sí, creo que es John Romita. De Jerry Conway es la historia. Uh-huh. Es buenísima. El escritor. Bueno, serían esas las historias. No tenemos tiempo para decirte más porque ya se va a acabar el programa. Kike Reyes Esqueda dice: Dios mío, es que en serio. Escriben muchísimo, muchachos. Señor Joey, muy buena tarde a la bellísima señorita Lorna y usted, el verdadero Calendar Man. Ah, no, sí, ya lo había leído. Buenas tardes, buenas y nubladas tardes, señor Joey. Abrazos fraternos a la bellísima señorita Lorna y usted, señor Joey, y el elenco de la isla de Gilligan, todos los demás. Mi corazón se encuentra roto porque el sábado pasado, cuando le pedí a Joey hacer el juramento de los Joey Lantern Corps, me discriminó porque tengo mi anillo de poder de Kal Reiner. Ja, ja, ja, es broma. Qué buena plática, gracias. Mi comentario: ¿ya leyó o ha visto el remake de Rom? No, pero tengo muchas ganas de leerlo porque el cómic original de Bill Mantlo nunca sentí que fue un excelente cómic o un gran cómic, pero se me hizo bastante graciosito que podía Bill Mantlo agarrar un juguete tan feo y hacer algo que se volvió parte importante del universo Marvel. Ahora editado por IDW, salieron dos series de Rom y Rom Revolution, y por último, aunque el dólar esté carísimo, los nuevos lanzamientos de Marvel Televisa aún están igual o más caros que los originales. El A vs. X llegó en $700. Buena tarde, lo veo en la siguiente plática. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, mi querido aquí, que yo no sabía eso, que como que pues, es que sí, pues, todo está subiendo de precio, ¿no? O sea, no le podemos hacer como que nada a eso. Vlad Corbux Jaso Ponce dice: ¿qué tal, Joey? Saludos, tengo una pregunta y me encantaría que me apoyes. Quisiera saber qué historias recomendarías para empezar con los X-Men, pues mi chica apenas me dijo que quisiera saber más sobre ellos y confío en que tú me darás una buena recomendación de compra. Saludos y muchísimas gracias, mi querido Heinze. No me digas, ¿en serio? Acaba de llegar una pregunta de Arturo Estrada y dice: ¿por qué hay otra historia de Civil War si hace años salió una y se terminó? Ah, muy simple. Dinero. Lo que pasa es que el dólar. El dólar. Cuando algo pega mucho, siempre tiene secuela. Cuando una película pega mucho, obviamente le dan secuela. Las historias de cómics están igual. En el caso muy particular de Crisis en Tierras Infinitas, se aproximaba su aniversario y por eso hicieron Infinite Crisis. Lo mismo pasó con Secret Wars. Se aproximó el aniversario de Secret Wars y salió Secret Wars 2. Pegó tanto que ahorita que se acercaba, creo que el noveno aniversario. No, pero el décimo aniversario de Civil War, decidieron hacerle una secuela. No alcanzó a llegar al décimo. No, llegó, fue el noveno. Fue el noveno, porque salió en el 2006, ¿no? En 2007. Sí, llegó ya sea el noveno o décimo aniversario de la historia y querían volver a contarla y también se empalmaba con la tercera película del Capitán América, que era Capitán América Civil War, y quería Marvel que la gente tuviera un Civil War que comprar cuando los niños fueran a las tiendas de cómics. Y no solo compraran el TP, sino también compraran una historia nueva. Pero es básicamente por eso. De hecho, las dos historias no tienen nada que ver una con la otra. En el caso original de Civil War, se están peleando porque quieren entrenar a los nuevos héroes. Y aquí es porque hay un inhumano que puede predecir el futuro. En el bando de Capitán Marvel quiere prevenir los crímenes antes de que sucedan. Y Iron Man quiere que los crímenes sucedan y después prevenirlos. Bueno, después llevar poco como Minority Report. Es idéntico a Minority Report. La película de Tom Cruise es idéntica. El director es Spielberg, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya buenas historias de X-Men. Híjole, hay muchísimas, muchísimas. Tenemos Dark Phoenix Saga, que es la más clásica. John Byrne, Chris Claremont. Totalmente de acuerdo. Es maravillosa. Days of Future Past, que es buenísima. También maravillosa. También es Chris Claremont, John Byrne. Sí, sí. También te recomendaría Fall of the Mutants y Mutant Massacre. Sí. Son bastante divertidas. Mutant Genesis a mí me gusta, es por una cuestión sentimental. Es Jim Lee. Okay, Jim Lee con Chris Claremont. Muy bueno. Son muy buenas historias. Sí. Entonces, creo que ya con eso. X-Men hay mucho material. Yo lo más que te recomendaría sería Dark Phoenix Saga, como tú mencionas, y Days of Future Past, porque pueden ver la película y después leer el cómic, o leer el cómic y después ver la película. Que son muy diferentes. No hay que esperar. Son muy diferentes, pero al menos tienes como que una base cinematográfica para entender ciertas cosas que tal vez el cómic no te deje claro. Yo prefiero el cómic. Sí. Yo prefiero en ambas. Y también Anthony Méndez dice gracias por las respuestas. Y ya con eso, Lorna, ¿adivina qué? Terminaste. Hemos terminado todas las respuestas con 4 minutos. Entonces, pues, ¿qué más nos queda que decir? Vamos a ver si no tenemos nada. ¿Qué más nos queda que decir? Este fin de semana va a ser un día muy feliz para todos los miembros del geekdom mexicano, especialmente no solo los del DF, sino gente de toda parte de ¿cómo se llama? De México. Vienen varios amigos de Guadalajara. Exacto, ¿sí? Porque este fin de semana, viernes 23, sábado 24 y domingo 25, es la Molly Comic Con. Razón por la que estoy yo aquí. Exacto, tú vienes acompañando a una chica que es una encargada de talento de DC Comics, es correcto. Ella viene a buscar talento mexicano. Y ella se llama Bobby Chase, estuvo trabajando mucho tiempo. Por cierto, estuvo trabajando con Chris Claremont en Los Cuatro Fantásticos, ella fue su editora. Uh-huh. Estuvo trabajando algún tiempo, creo que también con Marv Wolfman. Y bueno, ahora ella es vicepresidente de el Talent Development de DC Comics. Que, bueno, están desarrollando estos talleres donde artistas ya reconocidos del medio del cómic están apoyando a artistas nuevos para que sean aún mejores. Exacto. Y también tienes un panel con ella y con otras chicas que son escritoras y dibujantes de DC y Marvel, ¿cierto? Sí, entre ellas Bennett, van a estar ahí en un panel que se llama Girl Power. Y bueno, pues me va a tocar, por una razón, alguna razón muy extraña, me va a tocar a mí hacer la moderación de ese panel. Pues tú, que bueno, no soy chica. Entonces, bueno. Ahí, ¿sabes qué? Si alguien lo estuviera viendo con unos lentes de muy políticamente correctos, bueno, se lo tomaría. Ah, claro, las mujeres no pueden solas, tienen que tener un hombre ahí que las guíe, ¿no? ¡Qué horror! Tú nomás llega y dice, ¿sabes qué? No soy el moderador, soy nomás el traductor. Y así nadie se puede enojar. Damas y caballeros, yo esta vez no me pidieron que moderara nada. De hecho, hasta la moderación con los cosplayers se canceló esta vez. Y esta vez fue culpa de D-Pity. Yo sé que para muchos de ustedes es muy popular esta criatura que se disfraza de Deadpool para las convenciones. Pero resulta que él sonsacó a todas las cosplayers de la edición pasada. Se fueron todos a tomar. Y obviamente a las 10 de la mañana todos estaban súper crudos. y muy indispuestos para ser parte del panel. La única que llegó súper temprano y llegó con una sonrisa de oreja a oreja fue Vegas PG, sin ningún problema porque ella es una chica muy responsable, pero todos los demás llegaron así como sacos de papa, medio muertos. Afortunadamente, cuando ya empezó la moderación, todos pusieron una sonrisa gigantesca, todos se portaron súper lindos, todos contestaron todas y cada una de las preguntas, no solo mías y también de sus fans que estaban ahí desde tempranito haciendo fila. Entonces todo empezó bien, todo terminó bien, no pasó absolutamente nada, pero desafortunadamente no quisieron tomar ningún riesgo los chicos de la Mole, porque no les puedes prohibir a tus invitados hacer algo. Entonces ellos, si quieren ir de parranda de sábado a domingo, pues obviamente lo van a hacer, porque es una ciudad nueva, es un lugar nuevo. Y si les pones como que la primera moderación del día, pues muchos de ellos van a llegar así como un poquito indispuestos. Entonces obviamente, para no correr ese riesgo, sí va a mover esa moderación más para más tarde, pero creo que a última hora de día no se va a hacer, o al menos es lo último que me dijeron. Entonces yo nomás voy a estar encargado del concurso de cosplay, que es el domingo. Espero que haber muchos de ustedes. Y también, porque en realidad yo necesito llamar la atención todo el tiempo, a cada hora, voy a ir con 3 diferentes cosplays esos días. Desafortunadamente, hasta el día de hoy no me han entregado todos. Entonces están en diferentes niveles de estar completos. Entonces no voy a anunciar cuáles voy a llevar y en qué orden hasta que ya los tenga todos en mi casa mañana. Entonces ya anunciaré. Voy a recordarte que públicamente en algún programa tú prometiste un cosplay de Electra. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que me voy a ver muy sexy como Electra, pero recuerda que así como yo prometí disfrazarme de Electra, Monse prometió que ella me lo iba a hacer. Sí. Que iba a hacer un Patreon para poder hacerlo. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo Monse y yo para que, de hecho, Rosalie Cosplay, por favor, denle un like a Rosalie Cosplay. Ella se va a encargar de hacer mi traje el traje clásico, por cierto, de Electra. ¿El traje clásico? Ah, exacto. Entonces, pues, damas y caballeros, ya se nos acabó el tiempo. Heinz, ¿quieres decir algo antes de irnos? Muchas gracias por haber escuchado. Es un placer estar con todos ustedes. Yo, y muchas gracias por haberme invitado. Un placer, como siempre. Lorna, un gustazo. Igualmente. Y sabes que algo que quería hacer y desafortunadamente no lo voy a poder hacer. Vamos a ver si tenemos algunos 10 segundillos para hacerlo. Claro. Chécate esto, Lorna. Estaba yo checando, esto te va a interesar a ti aunque no lo creas. Estaba yo checando cuánto van a costar las fotos de los actores en Nueva York. Alex Kingston, que sería una foto que tal vez tú quieras. Claro. Alex Kingston va a cobrar $65 por foto. No. Espérate. Matt Smith. Espérate, déjame llegar a Matt Smith. El policía de Stranger Things, que por cierto ya vi Stranger Things, tenemos que hablar largo. ¿Te gustó? Me gustó, curiosamente me gustó desde el primer episodio. Ok. Siento que 8 episodios fue suficiente, hasta me hubiera gustado que fueran 6 episodios. Creo que la historia da para una historia corta. Si lo hubieran dicho en 13 no me hubiera gustado. La niña es fantástica. Me encantó. ¿Qué? Millie Bobby Brown. Eleven. Brillante actriz, me encantó. Voy a ver la segunda temporada, estoy entusiasmado por la segunda temporada. Me atrapó desde el primer capítulo, creo que porque recordé mi infancia jugando jugando Dungeons and Dragons. Pero me gustó. Dungeons and Dragons. Sí, claro. Oh. El policía de la serie, el sheriff, $50 va a cobrar. No. Carrie Fisher, la princesa Leia, $90. Bueno, ahí sí lo vale. Bruce Wayne de Gotham, $40. Evangeline Lilly de Lost, $75. Jeffrey, el rey de Game of Thrones, $65. Te va a doler, Lorna. Jenna Coleman, $65. Okay. A Punisher de la serie de la segunda temporada de Daredevil, $70. Y Matt Smith, ¿estás lista para llorar, Lorna? A ver, ¿cuánto va a cobrar? $105. No, no. $105. No, no. Cuando pudieran alguien traducir eso en pesos, 2,000 y cacho, ¿no? Sí, ahorita sí. Sí, arriba de 2,000 pesos. Sí, está más o menos en 20 pesos. ¿Sabes cuánto está cobrando Stan Lee, Lorna? No. 100. Para mí que Matt Smith dijo, está bien, él cobra 100, yo cobro 105. 2,100 pesos. 2,100 pesos por una foto. No. Me voy por la de Carrie Fisher. Bueno, Millie Bobby Brown. Eleven. Oye, está más alta Carrie Fisher que sí, está más alta que Carrie Fisher. Millie Bobby Brown, que está empezando su carrera, solo $50. Vamos a ver. Hijo, Paul Sorvino, nominado al Oscar por Goodfellas, brillante actor, $45. Ay, mucho más barato que Matt Smith. Sí. Ah, el brillante Ralph Macchio, protagonista de Karate Kid, $45. Bueno, pero tú le vas al otro. Ah, no, me confundí de personaje. Ay, no te confundas. Obviamente el pingüino de Gotham, sí, $60. ¿Está cobrando más que Bruce Wayne? Y si quieres, Lorna, prepárate para llorar. ¿Estás lista para llorar? Si quieres, a todo el elenco de Doctor Who, los cuatro que van a ir, Alex Kingston, Jenna Coleman, uh-huh, y ¿cómo se llama? Matt Smith. Sí. Pero son tres, los tres. Si quieres a los tres, $200. No. Échame la cuenta, ¿qué serían? No, pues serían 4,000. 4,000, cacho. Uh-huh. Si solo quieres a Matt Smith y a Clara, son 160. No, Clara fuera? No. Y si quieres, obviamente, a River Song y y al Doctor Who, sí, es que 160. River, sí. Me encanta 160. Esa mujer. No, si quieres a pobre. Todos los de Gotham, 150. Si quieres a todos los de Stranger Things, 110. Pero chécate esto, si quieres a los Power Rangers, 90. ¿A todos? Es más, te los van a regalar. Te los regalan. No, y si quieres a los dos actores que van a ir, a C. Thomas Howell y a Ralph Macchio, que son los actores de The Outsiders. También para las personas que no sepan, C. Thomas Howell trabajó en Flashpoint Paradox. Él fue el que interpreta la voz de Reverse Flash. Si quieres a los dos miembros de los Outsiders, son $80. Pues bueno, damas y caballeros, ya terminamos esto. Ya son las 7:05. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar aquí en Comic Manía. Gracias, Heinz. Gracias, Lorna. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Nunca lo olviden y siempre sintonicen Comic Manía. Nos vemos la próxima semana. ¡Shusa!